peleando, ya te están peleando. Hay divorcio acá. Hay divorcio adentro. Una ruptura en la pareja. Ya, pero buenas noches. Buenas noches, antes que todo. ¿Cómo va? Hermano, lo tenemos ahí enfrascado, lo vamos a tener un rato. ¿Cómo anda, señor? Bien, de primera. Le decía, ¿qué pasa? Empezamos con las peleas, las rencillas internas dentro del equipo 1492, colectivo en llanta hoy. La lucha de egos. La lucha de egos. Club de fanes. Ah. De fanes. De fanes. De flanes. Yo tengo mi banda. El Adrián tiene su banda también, ¿eh? No jodamos. ¿Y usted, doctor Camparo, tiene su gente? Mi gente que me sigue, sí. 500 pibitos fierrados, dispuestos a hacerle el aguante a cualquiera. ¡Chao! Eso sí que es grosso. Bueno, nosotros estamos acá, le vamos a poner A ver, Camparo ahí, tiene que estar, ¿eh? ¿Cómo le va, señor? ¡Oh! Ahora sí. Bueno, ¿qué problema sucedió? ¿Con quién? Con ustedes dos que están ahí arañándose como dos locas. Rencillas. ¿Qué hizo el mono? No, denúncielo. ¿Qué hizo? A ver cómo está el libro. Nada, pasa nada. Yo le marqué un libro el otro día acá y me olvidé. No, me marqué el libro, me los cago trompadas. No me haga esas cosas. No te pregunté después. ¿Cómo lo marcó? No. Después dije, ya estoy comprando querosén. No, después todo. Se pone malo, ¿eh? No, pero el libro, le marqué la hojita acá delante tuyo. ¿Te acordás que le hice acá una? ¡No! ay. ¿Para qué están los señaladores? Exactamente. Y después me di cuenta que se lo marqué adelante y no dijo nada. No me di cuenta. No se dio cuenta. No me di cuenta. Yo los marco, los orejeo al libro. Siguió marcando. Pero usted, Camparo, se lo mojó todo el libro. No, vomitó ahí. Extraje una hoja como para armar un cigarrillo. Era una de las hojas del final, tampoco, digamos, era muy importante. Como el de la Biblia. ¿Quién no se ha fumado una hoja de la Biblia en alguna noche? Bueno, la Biblia, bueno. La palabra de Cristo, hermano. Va para adentro. Aquí estaremos entonces un par de horas. Vamos a ver cómo estamos esta noche. ¿Cómo estamos esta noche? ¿Bien? Bien, sí, para hablar hay mucho. Bueno, rencillas internas que estaremos nosotros en un ratito ya terminando, me parece, ¿eh? Sí, sí. Y dejando esto de lado, vamos a estar 3 horas más o menos. Sí, un poquito más también o menos, no sé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, porque estamos de vacaciones. Ese es el tema también. Ya se termina todo. Ya se termina. La semana más, sí. A nosotros nos queda el 1 de marzo, lunes. Incertidumbre. Viene ya. Ah, viene Pájaro. El Pájaro. Ah, muy bien. Vuelve segunda temporada del programa de jazz. Alrededor de la medianoche. De la radio, ahí tiene. Con muchas buenas expectativas para lo que va a ser este año, por lo que sé. Espero que haya muchos recitales. Que es lo que tiene que ver con eso. Recitales de jazz. Así que le mandamos un abrazo al Pájaro, lo esperamos. Y nosotros retrocederemos. Retroceder nunca, rendirse jamás. Muy Steven Seagal. Muy 80 eso. Muy Steven. Tenemos que traer alguna frase. Los hombres mueren de pie. ¿Cómo es esa? Esa de Vergara. Es preferible. Los árboles caen. Claro, es preferible morir de pie que vivir arrodillado. Que vivir arrodillado, esa está. ¿Cómo lo ves vos lo de estar arrodillado? No, bueno, adhiero con la frase, ¿no? No obstante, si me lo dice con tinte sexual a sexual, la frase. Claro, ahí tiene. Ahí vive arrodillado. Ahí sí, hay que ver si uno sabe. Soy petizo, así que. Perfecto. Doctor Camparo va a estar hablando hoy de lo que tiene que ver con lo que ya veníamos hablando. Sí, veníamos hablando de Palestina, del Estado de Israel, del sionismo. Nos tocaba hablar de las intifadas y demás cuestiones. Está bueno eso. Sí, sí. Las intifadas. La intifada. Jamás, Hezbolá. Fundaciones. ¿Por qué se fundó? ¿Cuándo y por qué? De eso para el último tranco del programa. Sí, sí. Y sí. Usted va a arrancar con que. Y hay muchas cosas. Está la división del trabajo en la época colonial. División que era de razas, porque el trabajo era según las razas. Ah, y, qué interesante. Y eso es muy interesante. Y terminar con lo de Túpac Amaru. Pero ya lo habíamos descuartizado. No, la otra vez. No terminó todavía. No lo descuartizamos. No. ¿Dónde habíamos quedado? Trajimos de Lima al Virreinato del Río de la Plata. Trajimos todo para acá. Analizamos. Habíamos quedado en los, en la revuelta, en por qué de la revuelta, en los impuestos que se le aplicaban a los nativos. Y quién verdaderamente era Túpac Amaru por ahí. Bueno. Que no era ese líder tan idealizado que algunos sectores lo ponderaban como un gran líder. Tuvo sus frases demagógicas, como la liberación de los negros, que lo dijo por decirlo, para que lo ayuden. Qué movimientos que había, que siempre hay en todas las épocas de acuerdo a cómo están viviendo las situaciones, cómo los referentes se... Los referentes se caen, algo, hay muy, la verdad que no hay tantos referentes. Y se acuestan para ser, el otro lado, una cintura... Porque en realidad pasaran de la represión y del dominio español a la represión y el dominio de su misma clase social, de su misma raza. La pelea era esa, de ver quién los dominaba. Y siempre los intereses de por medio de las grandes riquezas. Lo que serían las castas en ese momento, que eran dominadas por los españoles. Ya los españoles tratando de sacar esas castas para traer su propia gente. Para que no eran directamente intermediarios. Y ahí la pelea viene por eso también. Y nosotros hacemos... Pero no era una revuelta de liberación, ni una revolución, ni nada parecido. Y nosotros hacemos los traslados mecánicos, eso de... ¿Mecánicos? Sí. ¿Quién es? No sé, no empiece a tener algo. No, porque por ahí usted nombra, por lo menos que No sé. Soy fulano y soy mengano. Nosotros lo invitamos a todo. El programa trata de eso también, de sumar. Porque dicen que hacemos traslados mecánicos de la historia. Para mí son traslados mecánicos. ¿Y qué entiende como traslados mecánicos? Pero yo, a mí me encanta hacer esos traslados mecánicos. Cuando la gran España quiere poner a su gente acá y sacar a las castas locales, me hace acordar a Telefónica, a Telefónica y a los grandes grandes corporaciones que ponen a su gente directamente a manejar los negocios. Si quieres se lo resumo también en la historia de la humanidad y la historia de la lucha de clases. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando hasta la 1:00 a.m. No hay nada para comer hoy, el cocinero no vino. A mí me parece Las masitas las perdimos. Yo acá tengo buen chorizo, si quiere lo puede tirar. ¿Cómo estuvo el otro día? A la parrilla lo vamos a tirar. Vos con lo que hiciste con el libro, mirá cómo te tiraste. Mirá ese libro, cómo está. Es un cartón. Esto no te lo perdona más. Y lo que quería... Usted me había comentado que alguien se había enojado. Sí, siempre hay gente enojada porque vos estás diciendo cosas que... No. No meta en mi boca palabras que no he dicho. Usted los bardeó a los Beatles. Ahora vamos a escuchar un tema de los Beatles. Bardea a los Beatles, sino que... Primero está hablando una persona que tiene la colección entera de los discos de los Beatles. Tiene una linda cajita japonesa de edición... limitada, que hace poco se editó con las versiones en mono de los Beatles. Y también me gusta muchísimo Miles Davis. Si vamos a comparar, para mí, obviamente, Miles Davis es el artista del siglo XX, no los Beatles. Los Beatles estuvieron 7 años en la historia de la música. Miles Davis estuvo 50 y fue creador de casi todos los movimientos de música contemporánea o jazz. Si vamos a poner una balanza cada uno... No se puede comparar. Aparte, la música es la música. Yo no lo bardearía nunca, primero porque el primer disco que escuché en mi vida a los 5 años, Submarino Amarillo, me lo hice escuchar a mi vieja. Y ahí se subió. Y ahí me subí. Y empezó con... Hoy me gustan muchísimo los Beatles, pero si vamos al caso, ante la comparación de Miles Davis... No, que una revista... Pedorra, revista que comparan, revista que dicen boludez. Claro, ¿quién era el artista del siglo? Tomátela. Y si salían los Beatles. Soy yo. Para mí, no. Disculpa. No somos. Adrián va a estar con nosotros contándonos y creando ahí todas estas... Controversias, sí, de manteca. El doctor Camparo estará... hablando de todas esas cosas que él sabe hablar también. Llámeme licenciado. El licenciado Camparo. Y nos va a tirar licencia. Los números de la gente llama. Sí. Yo pensé que me despedía la quiniela. No, eso de las 10. Sí. Bueno, se puede comunicar con nosotros al 156-59-8011. Repito. Espere que anoto. Este pibe se llevó la virome que hace el programa acá, ahora. Es loco operador, se llama Smith. Se la afanó. Vamos de nuevo, 156 155 59 80 11. Si no, se puede comunicar al 462-2124. Será en vano la comunicación porque no hay telefonista. No está Romina ahí, me parece que llegó. Sí. Bueno, entonces puedes llamar. Romina va a estar esperando su llamado. No se la quieran levantar la Romina porque ella se los va a levantar antes. Epa. Es un águila. Por eso está con nosotros. Roberto II Altamirano soy yo. Tenemos un blogspot. www.colectivo1492. Le batió cualquiera. ¿Cómo? Y la culpa es suya por todas las direcciones que tiene. 1492colectivo.blogspot.com. ¿Lo vio el mono? No, no tuve. Sigue así. No, el mono es... Hay que expulsarlo, ya... No, yo voy a apuntar firma. Al margen de... Ahí hay trenza. Y un espantapájaro voy a poner acá. Vamos entonces al número de comunicación de nuevo y usted después lee el mensaje que la gente manda. Sí, siempre y cuando no tenga un tinte personal. No. 155-59-8011. Perfecto. Y acá dice... El otro lunes preguntaban los amigos por la viola de Agustín. ¿Se acuerda que pasamos la banda Out of Beat? Ah, sí, muy linda, muy buena. La viola de Agustín es una 335 de caja y el tema de Out of Beat era So What, pero no de Davis, maestro, sino de Coltrane. Quedó ahí. So What, sí, no dije que era de Coltrane, yo, perdón. Perdón, está grabado, vamos a las grabaciones. Oh, viejo, qué sé. Bueno, igualmente ni por, si me equivoqué, discúlpeme. Por supuesto. Y espero verlos en vivo, me gustaron muchísimo. Le gustaron mucho. Afro Blue, ¿de quién es? Afro Blue de John Coltrane. Vamos a escuchar una versión de Afro Blue, ¿le parece, para arrancar? ¿Cómo no? ¿Nos vamos armando? ¿Compramos las masitas o no compramos las masitas? ¿Tomamos mate? Bueno, tomamos mate. Bueno, cómo no. Adelante, vamos y venimos. Escúchela esta versión. Bueno. Está muy loca. Didi es la nena. My soul. bien. Va bien, ¿eh? Lindo. ¿Qué onda Cassandra Wilson? Bueno, esa no la tengo. Una cantante de los 90. Pero que había salido de un colectivo de jazz también. Estaba Ravi Coltrane, el hijo de John Coltrane. Muy interesante. Esto lo saqué de un compilado y después encontré este disco que se llama Tierra Roja. Sí. ¿Lo veo de ahí? Sí, sí. Qué vista que tiene este pie, yo no lo veo de acá, mono. Tierra Roja, Malian Journey, un viaje a Malí. Muy lindo, muy lindo. 2007. ¿No sabes si está editado este disco? Nada. Sí, está editado. Sí, porque acá tenemos las tapas. Esa se llama D.T. Bridgewater. ¿Qué sería? Bridge, puente. Water, bridge, puente. Water, agua. Mira vos. D.T. con dos E. D.T. D.T. Bridgewater. D.T. que jugaba en Brasil con Babá. ¿Qué? Exactamente. D.T. Babá Garrincha. D.T. D.T. Doctor. Y después tiene Compare to What. Ese lo van a escuchar después en un rato. Pero usted nos ha dejado acá. Ya lo tenemos a Jaco. Black Market, el disco de Walter Ripple. Giacomo. Giacomo Pastorius. Giacomo, ¿sabes cómo? Acá está afiladísimo. Está Chester Thompson también ahí. Después pasó a Genesis. Qué batero el Qué negro, batero. Sí. Bien, algo de Jerry Mulligan y Ben Webster. Sí. Wednesday. Y Epic y Erin McKeown. Es una chica que hace folk. Muy lindo, a ver. ¿Te gusta? Sí. Bueno, algo de eso vamos a escuchar y después le vamos a mandar entre medio algunas músicas. Cualquier cosita que quiera comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 155-59-8011 o, ¿por qué no?, al 462-2124. Que ahí está Romina esperándolos mientras se pinta las uñas. Va buscando un mensaje de Alicia, a ver si está acá. Alicia nos había mandado un mensaje a la mañana, en una de estas mañanas pasadas, de la semana pasada. Le gustaba el programa. La música Mazo, dijo. Bueno, gracias. ¿Mazo qué? Más o menos. Quiere escuchar blues, yo sé. Quiere escuchar blues. Quiere escuchar blues. Pero bueno, todo no se puede. Tenemos un blogspot, 1492colectivo.blogspot.com. Ahí puede ir visitando algunas cosas que vamos subiendo, otras que no contamos acá, pero que igualmente las subimos al blog. Lo único que nos falta es subir los audios de los programas que todavía no sabemos. Si hay alguien del otro lado, se puede comunicar con nosotros. Estaremos aquí, son las 20:32, hasta más o menos las 11 de la noche. Por la FM Estación del Sur, camino a los 18 años. ¿Eh? Bien, ¿eh? 18. 18 años. Vamos a los 18. Ya arrancamos, la semana pasada arrancamos. Sí, sí. Así que el programa se trata de compartir con la gente del otro lado. Sí, iba a venir alguien, ¿no? No iba a venir alguien. ¿Ornela? No, no. No, otra persona que se autotitulaba el... El Mesías. El boludo universal. El más boludo universal. El más boludo, claro. Le mandamos un saludo. Más boludo universal que está del otro lado, si está escuchando. Y al Cabezón Vesprini, que va a empezar un programa. Estaba escuchando recién. ¿El Cabezón? Vesprini. Y el Niño Gordillo. Dos viejos programadores de acá de la radio que hacían otro maldito programa. Bien, un programa lindo. ¿Programa de qué? Noticias, opinión. General. Sí, sí, sí. Bien. Smith arrancó el sábado con sus 3 horas al palo. Y el otro programa, muy bueno también, de Depiante, le va a gustar. Música 70, 80, 60. Juanito Ortega. No, no, un señor me dijo lo mismo, pero no le pudimos poner eso, no. Ya vienen los programas de la semana, ya se van completando las grillas para marzo. Y nosotros este programa lo hacemos porque nos gusta, por lo menos principalmente. Y yo porque... lo hago por la fama, pelado. Sí, no, no, no. Hablo de Adrián, nosotros dos. Vos serías la bola de músculos. Sí, sí. La cara bonita del programa, digamos. Exactamente. No otra cosa. Pero transmitir estas historias. Sí, sobre todo que participe la gente. Si le quiere. Si quiere, sí, seguro. Pero contar que más allá de la historia que nos cuentan, nosotros... que hay otra manera de ver la historia o de interpretarla también. Y que la otra sería toda una mentira entonces. Pues sí, porque son consecuentes con sus, con sus planes o sus pensamientos. Una construcción. ¿De qué? ¿De mentiras? Sí, de mentiras o de una manera de observar la realidad desde otra perspectiva. De acomodarla, digamos. Sí. Sí, pero para beneficio de siempre lo pero mismo. Pero eso es seguro que es así. Ya sí. ni se formula eso. Y bueno, pero hay mucha gente que... Pero el tema es que hay gente que directamente ni se lo plantea y sin mala intención termina siendo el aceite de la comida, digamos. O el caldo de la sopa. No sé si me explico. Sí, los huevos de la milanesa. Las tortillas, sí. También terminan ahí no siendo cómplices, sino siendo... espectadores, capaz, y complacientes. Romina, te están llamando por teléfono. Ahí vamos, entonces. ¿Arranca, Adrián? Bueno. Adelante. Bueno, seguimos con la la rebelión de Tupac Amaru. Habíamos quedado 1780-81, donde se ve que no era una rebelión por los impuestos que le aplicaban a los nativos. Y seguimos con esto. Nada se reclamó, sin embargo, contra la usurpación de las tierras, lo cual hubiera herido en primer término a la iglesia, la más grande propietaria colonial, y a los que Tupac Amaru respetó, proclamándose cristiano y obligando a sus hombres. Por eso lo que le decía off the record, digamos. Sí, aguante un minuto. Estamos en esa época donde viene el traspaso de la capital del virreinato. Del Potosí se traspasa al... al virreinato del Río de la Plata, lo que era Buenos Perfecto. Aires. Y allá hay una bronca porque... y porque el negocio pasa por se este marchita lugar. Y ahora pasa por otro lado. Bien, en el medio de todo eso, Tupac Amaru. En la revuelta de Tupac Amaru, el impuesto al trabajo de los indios. Si ustedes imagínense, vivían en un estado de pobreza extrema, ahora se triplicaba la pobreza. Al haber movido al haber, claro. España, y, la capital, la hacia capital el sur. Y al empezar a cobrar estos impuestos al trabajo de los indios. Los indios trabajaban, sí, y tenían que pagar impuestos porque estaban trabajando. ¿Se entiende? ¿Cómo? La movida de Tupac Amaru acá fue inteligente, no sé si fue inteligente, fue medio demagógica, pero por ahí también no le quedaba otra. Claro, eso es lo que... bueno, hay que ver también, discúlpame que te corte. Sí. No te lo regalé el librito, pero vos lo debes tener, el de... el de Ceferino. El de Ceferino. Sí. Y cómo el abuelo, el padre, todo, iban recostándose, porque aparte no tenían alternativa. Sí, iban sí, a sí. morir, entonces como que retardaban. Sí, que la muerte. El genocidio sí, de claro, su gente. Claro, claro. Entonces decían, bueno, vamos pues ya a la iglesia, bueno, ahora me... no le quedaban otra, claro, no le quedaba otra tampoco. Exactamente. No le quedaba otra y no se podía tirar contra un poder tan grande. Viéndolo de acá, uno dice... es muy fácil viéndolo claro, de acá. Claro, qué traidor. Es muy fácil. Tres boludos acá en la radio pueden opinar. Seguro, cómodamente y con aire acondicionado. Claro. Bueno. Y a la que Tupac Amaru respetó proclamándose cristiano y obligando a sus hombres también a respetar hasta en la persona del último de sus representantes, a pesar de que aquella se declaró en su contra, excomulgándolo, lo cual dio como consecuencia la defección de algunos curacas, arrastrando a los indios. Nada se dice tampoco de la explotación de los indios por sus propios caciques, y sí se repudia la mitad de Potosí, que solo favorecía a los españoles. Nada se dice, asimismo, si se podía decir, contra la mita misma, institución de la época incaica. Sin embargo, Tupac Amaru, para lograr mayor apoyo en su propósito, debió recurrir en acciones, a cierto modo, demagógicas. Esto es lo que estamos hablando recién. Que Tupac Amaru tuvo que ceder o tener un poco de demagogia entre, primero con la iglesia. Si no lo empalaban. O le mandaban fuego. Y estaban en eso. Son enemigos muy peligrosos, muy, muy potentes, con mucho poder. Bueno, debió recurrir a acciones en cierto modo demagógicos. Por ejemplo, prometer la libertad de los esclavos negros y destruir algunos obras españoles, sin hacer hincapié en los propios caciques. Es decir, recalcar los aspectos de la explotación por los extranjeros y pasar por alto esa explotación cuando la realizaban los jefes autóctonos. Lo que hacía Tupac Amaru era eso. era tirarse contra los españoles, pero hacer la vista gorda con los caciques de su propia raza. Sí. No se podía tirar contra todo el mundo. Tenía que tener un aliado entre los dos. Los dos eran una porquería. Algo similar. Porque a los dos explotaban. A lo que sucede hoy en día, por ahí que dicen, basta de multinacionales, que se llevan el dinero, por lo menos, no sé. Claro, cuando hablan de capital nacional. Sí, el Néstor se la robó, pero la tiene acá. Bueno, pero el capital es del barrio. No tiene nacionalidad, el capital es lo mismo. Está bien eso, en el casino del barrio. El Néstor. ¿Sabía eso? ¿Qué cosa? Néstor la invirtió acá en el casino. Sí, se la llevó. Somos mala leche nosotros al contar todo esto. Pero lo comenté al barrio y lo queremos reflejar también. Bueno, algo que hablamos la otra vez sobre capital. No tiene nacionalidad el capital y es lo mismo. Quien te robe es lo mismo si es chino, japonés, argentino, holandés. Nunca va a ser a tu beneficio. No, para mí no, eso nacionalismo no tiene sentido de ser. Así fue como, luego vencida la rebelión, estos jefes vieron cercenadas en parte apreciables sus antiguas prerrogativas. No obstante, haber obtenido lo que principalmente exigían: supresión de los corregidores y sus repartos, instalación de una audiencia en el Cusco, etc. Aquellas medidas que lo afectaban fueron: prohibición de la lectura de los comentarios reales, libros que aparentemente había inspirado a Tupac Amaru en sus propósitos, y retiro de todos los retratos de los antiguos incas que adornaban los lugares públicos, colocando en su lugar los monarcas españoles. Además, el cargo de cacique pasó a ser hereditario a personal. Lo que hablamos de los españoles. Claro. Ya empezaban a marcar a dedo a ver quién tenía el poder. ¿Quién la tiene más grande? Y en los pueblos había de ser sustituido por un alcalde electivo, escogido entre los indios que hablaban castellano y tuvieran buenas costumbres. No como otros. Ya había una selección ahí. Y los nobles indígenas recibieron prohibición de llevar vestiduras reales en sus festividades o trajes negros como luto por sus difuntos incas y lamentables recuerdos de los tiempos de la conquista. Acá es cuando se le empieza a despersonalizar al indio y se españoliza. ¿Qué quiere decir esto? Ya sus atuendos y sus creencias, sus ídolos, todo eso empieza a desaparecer y empiezan a emular al invasor. Basta de andar en pelota a los salvajes. ¿Cómo? Basta andar en pelotas a los salvajes. No andaban en pelotas, pero tenían atuendos típicos y tenían creencias autóctonas. Animistas. Que empiezan a partir del fin del siglo XVIII, empiezan a desaparecer y empiezan a asimilar las creencias y la cultura del español. Sí, de hecho hoy en día se entremezclan, ¿no?, la cultura aborigen con la del español, al punto tal de que hay virgen, capillas por todos lados, y incluso festividades aborígenes que son propias del español, que las trajo. Claro, claro. Como puede apreciarse, casi todas las medidas de las autoridades españolas fueron tomadas, no contra los indios en general, sino contra sus antiguos asociados, los caciques, los que, de una pauta de la rebelión de Tupac Amaru, no fue un levantamiento, ni podía serlo, de las masas indígenas para su liberación, sino, como hemos expresado varias veces, de los explotadores autóctonos contra los explotadores extranjeros. Y acá te lo hace claro, que no fue una rebelión, ni muchísimo menos. La rebelión de Tupac Amaru fue tratar de expulsar a los españoles para que volvieran las antiguas castas incaicas. Ese era el objetivo. Corta. No era liberación ni nada en lo que había prometido a los negros, nada. Pero de ahí a sostener que el levantamiento de Tupac Amaru fue la rebelión social más grande en la historia de las tres Américas, existe todo el trecho que solo puede recorrer un investigador que manifiesta tanta petulancia en el resultado de su limitado labor. Bueno, ya acá Liborio Justo lo que tiene es eso, y empieza a bardear a otros historiadores. Como Mariátegui, que era una pica que tenían ellos en principios del siglo XX. Era copado Mariátegui. También. Sí, Mariátegui. también, pero por ahí idealizaba mucho al Imperio Incaico. Cosa que Liborio Justo no idealizaba a nadie, ni se casaba con nadie. Perfecto, estamos leyendo, porque usted lo está leyendo y nosotros con sí, usted. Sí. El libro de Liborio Justo, ¿qué se llama? La Revolución Perdida. Muy bien, y ahora pasamos a escuchar un temita de Widow Report. Bueno, ¿qué te...? El tema... ¿Me muestra la tapita? ¿El de Yaco es? Porque sí, hay muchos muy buenos. Hay muchos muy buenos. ¿Ves ahí vos? Sí. Yo no. Las 20:43. Sí, pasa el tema, el 6, que es de Yaco Pastorius. El número 6. Que dura 3 minutos 20, una cosa así. Muy bien. Me parece a mí o alguien llamó por teléfono. Estuvo sí, hablando con Romina. Acaba de llamar. ¿Viste? Pablo. Manda saludos para toda la audiencia. ¿Cómo se llama? Yo, Gerardo, ¿cómo le va? ¿Y el que llamó? Ah, Pablo, manda saludos para toda la audiencia, felicita por el programa. Bueno, gracias. De nada, señor. ¿Sí? ¿Algo más? No, saludos, está muy bueno el programa. ¿Tanto estuvo hablando para eso? Nada más no puede ser. Usted está ocultando algo acá. Estuvimos hablando de la vida. Bueno. ¿Y de dónde es el muchacho, Pablo? Oriundo de Santa Fe. Mirá vos, por lo menos en este momento está en Santa Fe. Le mandamos entonces Barbary Coast, se llama el tema, dura 3 minutos 10. Exactamente. Y es With the Reaper y está... El primer disco donde está Yaco Pastorius. Al tren. Corto el tema. Cortito, Barbary Coast. 3 minutos 10. Y entonces la banda está integrada por Walter Report, Chester Thompson, Yaco Pastorius, Wayne Shorter, Zaki Mull, el tecladista. ¿Y quién falta? Alfonso Johnson. Ahí está. Alfonso Johnson. Guitarra. Guitarrista. Alfonso Johnson, Phil Collins los quería cuando se fue Stevie Hackett para que toquen Genesis, pero nada. Dijo, no, muchacho. ¿Así nomás? Así nomás, le dijo. Al negro Moulinex lo tiene de la banda de... Moulinex. ¿Viste vos? Ahí está. Yo sabía que lo primero que iba a causar era gracia. Moulinex. No, ¿quién es? Moulinex. A ver si anda el pájaro por ahí, ¿sabe? Uno que toca una olla así, toda redonda. Negro Mulinero. En la banda de Pastorius. Tocaba con Philly Schweizer. También. En el 462-21-24 andaba Romina y Pablito, los dos ahí, tirándose plumas recién. Sí, señor. Tenemos un número de celular, si usted quiere mandar. Pueden comunicar al 156-59-8011 o al 462-21-24. 1492, colectivo.blogspot.com. Llamó mi abuela, dice que por favor el operador dé a más seguido a la hora. La hora, muy bien. La hora, la temperatura. 20:48 y hay unos 26 grados. El pronóstico. Pronóstico, va a llover y va a hacer calor. Y va a llover y va a hacer calor. Y le digo, abuela, ¿le puedo decir? No, abuela. O no, na. Sí, como quiera. No, no, como quiera usted. No, no, dígale como usted. Yo tengo una Bobe, que es de la rama del judaísmo, justo que vamos a estar hablando. ¿Ah, de sí? Bobe. Abuela. Sí, sí. Y la otra, nona. La nona. De la parte de la sangre italiana. ¿Y la suya qué es? Tierra adentro. Tierra adentro, escúcheme, la abuela. No, el tiempo no está loco. No, no. No, no. No, lo enloquecimos. Lo enloquecieron el tiempo, ¿no? Con todo el experimento. No, lo enloquecimos. Usted también. Usa desodorante, Coca-Cola. No, no me diga que con el desodorante destruye la capa de ozono. ¿Se acuerda eso? No, déjenle joder. Se mandaban unas bombas atómicas. Usa un rasguño. Después, por favor, no usen desodorante. Ni desodorante de ambiente, que daña la capa de ozono. Yo me pasaba un poco de esencias bajo los brazos. Y sí, adelante. Un poco de romero, un poco de pimienta. ¿Y? Claro, en el mercado. Sí, y iba para adelante. Y va para adelante como trompada. Sí. Así que el tiempo no está loco, sino lo enloquecimos. Esto con Menem no pasaba. No, señor. No, todavía no pasaba con Menem. Pero él mismo se dedicaba a autocatalogarse el más malo del mundo. Vio que eso también paga eso. Marilyn Manson, Menem, siempre lo decimos. Hitler. Carlito Balán con el Zumbutrule. Sí, con el Zumbutrule ese. Yo desastre en la mente de los niños. Bueno, el programa va derivando. Y ahora se lo voy a mostrar a Mulinex. Bueno. Porque teníamos una cortina acá en Bolsa de Trabajo con el amigo Dainotto, que era el Pollo, una versión de. Que hacía Jaco Pastorio con la Big Bang. Y ahí está Mulinex dándole a un tacho redondo que no me acuerdo cómo se llama. Especie de olla. ¿Eh? Una especie de olla. Una especie de olla que hace con un xilofón loco. Todo eso y mucho más en un ratito. ¿Cómo se llama el libro que estamos leyendo? La revolución derrotada de Liborio Justo. O la revolución perdida. Tómelo como quiera. No, pero el libro, ¿cómo se llama? La revolución derrotada. Derrotada se llama. Y el Liborio Justo. Y no se puede conseguir más. No es de fácil acceso. No es de fácil acceso. Porque lo edita una editorial muy chiquita, se llama Razón y Revolución. Puede ser en La Toma, puede ser que lo pueda conseguir ahí en La Toma. En librerías normales no. No está. No. Bueno, en los últimos los compramos nosotros, que usted nos mandó ahí de. Claro, sí, de sí. Pichín. De Buchín. Buchón. Volvamos con Tupac Amaru, que se andaba entregando, andaba haciendo. Sin embargo, la rebelión de Tupac Amaru, a pesar de todo, al remover el estanciero ambiente colonial, significó, junto con la expulsión de los jesuitas ocurrida algunos años antes, un antecedente valiosísimo del movimiento de la independencia de la América del Sur, que tuvo lugar varias décadas más tarde. En primer término, el levantamiento indígena altoperuano provocó, de parte de algunos funcionarios hispanos, una reconsideración de la situación de los indios. Veamos cómo, vencido el levantamiento y eliminados sus dirigentes en forma drástica y cruelísima, la masa indígena prosiguió, en términos generales, dentro de las mismas condiciones anteriores. Apenas sí, como castigo, se vio obligada a abandonar la antigua indumentaria incaica y aprender el idioma español. Sus miembros siguieron siendo considerados miserables criaturas, de más baja y miserable condición que los negros y demás naciones del mundo. Más bajo que los negros. Sí, más bajo. Como dijo. Más bajo que los negros. Más bajo que los negros. De acuerdo con los términos empleados a su respuesta por Juan de Solórzano, el famoso autor de Policía Indiana, quien sostenía además que los indios eran siervos y esclavos por naturaleza y pueden ser forzados a obedecer a los más prudentes Y es justa la guerra que sobre esto se les hace. Esa. Y admite aún que se lo podía cazar como fieras. Pero esto no hace, hasta hace muy poquito, con lo del genoma humano, se quería hacer entender que había ciertas razas humanas que estaban diseñadas para el trabajo esclavo. Que había razas superiores y razas inferiores hasta hace 50 años atrás. Sí, hasta la semana pasada. Me hace muy poco, y gente que... El negro es más rústico para el trabajo. Que lo que, tiene más que lo cree todavía. Sin embargo, frente a tales conceptos, y como consecuencia inmediata de la insurrección de 1780-1781, ahora se levantaban otras voces, personificadas en el Alto Perú, por Victoriano de Villalba, fiscal de la Audiencia de Charcas, quien buscando, según decía, el propio beneficio del Imperio Español, salía en defensa de los indios. Este funcionario de la corona criticaba el régimen de trabajo implantado por los españoles, y en su discurso sobre la mitad del Potosí, aparecido en 1793, fue fustigado. Villalba, dice Ricardo Levén, desarrollaba cuatro puntos fundamentales que atañen al problema económico, legal y social de la condición de los indios. Uno, el trabajo de las minas de Potosí no es público. Dos, que aún siendo público no da derecho a forzar a los indios. Tres, que el indio no es tan indolente como se supone. Y cuatro, que aún siendo el indio indolente en sumo grado, no debe obligársele a este trabajo por la violencia. No, por el trabajo de dignidad. Mire cómo era considerado el indio. Era, perdón. Sí. Un pedazo de carne que andaba a trabajar, bajar 1000 metros en la mina y laburar. Bueno, y muchos de esos conceptos que se han tenido sobre esas personas se siguen manteniendo sobre muchos de nosotros. Sí, sí, seguro. Las castas gobernantes mantienen esa imagen sobre... Sí, por ahí si no trabajás 14 horas, pero vos sos un vago. Está mal visto. Sí, sí. Sos un vago. ¿Cómo no, pero el trabajo... Dignifica. Vas a rechazar el trabajo. Trabajo de salud, papi. Bueno, ve cómo hacemos traslamiento mecánico. Claro. Trasladamos mecánicamente... Y pero para eso es, la historia se basa en eso. A usted le gusta eso. Es que es eso la para historia. Para eso hace el programa, al fin y al cabo. Es que es eso la historia, y para eso se hace la historia. Y se aprende la historia para no cometer o no tratar de cometer los errores que se cometieron. Un pueblo que olvida su memoria en un costado comete los mismos errores. Claro. Un boludo bárbaro, al fin y al cabo, no me acuerdo. Pero si no tenés memoria de tu historia vas a cometer los mismos errores, o te van a hacer cometer los mismos errores. Claro, posiblemente también haya un plan. El que ostenta el poder construye un discurso histórico. Por eso siempre lo de los referentes, al tapar referente, al no ver referente, toda la lucha que empiecen siempre de cero. Al no ver referente siempre se empieza de nuevo. Le voy a embarrar la jugada. El conurbano bonaerense está lleno de verdes, gendarmes, Montevideo está lleno de ejércitos, sí, y las favelas están combatiendo con los ejércitos a los narcotraficantes. Bueno, pero eso es por algo, es para que la gente ya se vaya acostumbrando. Bueno, pero ¿por qué los ejércitos eran malos en una época y ahora qué? Porque estos gobiernos lo dicen, son buenos, se la dejo picando. No, pero yo también son buenos porque ahora obedecen... A sus planes, por eso son buenos. Nos brindan seguridad. Pero no aprendemos nada entonces. No aprendemos nada, eso seguro. Seguro. Yo no entiendo cómo una persona como Eve Bonafini pueda hacer un convenio con el ejército. Yo no entiendo eso, para construir casas. ¿Cómo se entiende eso? ¿Que no es el mismo ejército? Sí, es el mismo ejército. O que ahora cambió porque está Cristina en el poder, que el ejército que es popular y social, socialista. La Cristina. Y el de Montevideo también. El Montevideo peor todavía. No sé por qué dice peor. Peor porque fue el presidente, el que es ahora presidente, fue torturado, perseguido por el ejército. Y ahora, este ejército es y nuevo y bueno. Claro, sé que es nuevo y bueno ahora. Cambió ahora. Mensaje muy, muy ambiguo. Sí. 20:58. Nos vamos a dar otra vuelta, ¿le parece? Venimos hoy dinámico. Sí. Vamos a tomar unos mates. ¿Qué es esto? Muy lindo. Hoy le tengo preparado al señorito Adrián un buen porongo. Ah, pa' la nena, hablando de Uruguay, a mí. Sí. Acá había un porongo. Ah. No, porque ahora yo nunca tomé mate, pero ahora me estoy... ¿Cómo nunca tomó mate? ¿De dónde salió? Si no fui de este café. Marciano? No, usted es marciano. Toma café. al oeste. Tomar... Pero eso se le cayó el pelo. Claro. Ah, ahí, bien. Y ahora me estoy acostumbrando a tomar mate en el gimnasio acá. Mate, el mate de los vagos. El mate de los vagos. Una bebida de zurdo. Sí, sí, vago, aparte. Está el pedo, toma mate. El mate no puede tomar. Es más, yo no tengo mate, no tengo pava, no tengo. No tengo. ¿Y este de dónde? Me lo va a regalar acá el amigo. ¿Le va a regalar? Sí. En una olla puede calentar la. No me digas, pues. Cosa que uno se viene a enterar en este programa. No toma mate. Ahora sí, a morir ahora. Bueno. Y vos le vas a regalar un buen porongo. Buen porongo, sí, se va a asustar cuando lo vea. El culo le va a empezar a hacer preguntas. ¿Las dimensiones? Sí. Ahí tengo yo unos para... ¿Usted también me queda porongo? Tengo, como no viste, todos los que tengo colgados ahí adentro. Son de acá de la casa, ¿eh? Termina mal, me parece acá. Plantamos acá y salían por la puerta. Un árbol de porongo. Árbol de porongo. Mi hermana lo ve y se lo va a llorar. Sí. Afro Blue también, otra versión. Muy lindo esto. ¿Es la misma cantante, no? No, este otro... ¿Qué, como un compilado tiene ahí? No, tengo mucho de esta música. Ah, este es Momo. Y otra vez que no traje el puerto de USB. Se curte, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Que no traje el puerto USB del MP5. ¿Y qué? Concluya. ¡Qué pelotudo! ¡Ah, le salió! Bueno, todos esos ruiditos, ¿ves? Tan lindos. ¿Viste? Que no me acuerdo cómo se llama, me parece que es Cora. Algo así, me parece. Me tiene que grabar un poco de músico, ¿no? Estos días. Pero hay que traer Estoy acá. Estoy escuchando Babasónico, Ciro y los Persas. Babasónico, Ciro y los Persas. No, no me interesa, ni Ciro ni los Persas. Ni los Persas. ¿Cómo me parece que sopla el caño ese? Esta música. Muy lindo. Bueno, y ahora le voy a poner un poquito de Moulinex. Bueno. Para ver cómo es. En la versión de Jaco Pastorius, que estaba ahí con el clásico, ahí entraba. Ah, eso es Black Market, ese tema, ¿no? ¿Qué tema? El tema este tema. Chicken, el pollo. De White Ripper, ¿no es? No sé. Escucha a Moulinex. Sí. Es una especie de olla de cera. Debe hacer praliné. Especie de olla, ¿no? Digámosle a la gente con unas cuerdas, sino. No, ahí está. Ah, le da con los barrios. Le da con los palitos. Un artista. Aparte de eso, ¿de qué trabaja? ¿Cómo? Aparte de eso, ¿de qué trabaja? Hace praliné. La Quinta Avenida. Yo que ahora músico le pregunto. Sí. ¿Eh? Y aparte de eso, trabaja. Y es taxista en Nueva York. Vale. Bueno, se lo busco de negro. Saludos a Martín Laza, que nos acompaña también en el Facebook y nos pasan videos. Vio qué lindo lugar para boludear el Facebook. Sí. ¿Eh? Sí. Qué sonido le han sacado a los videos también, ¿eh? Muy buen sonido. Esto es en línea, se escucha directo. Anda y volvemos.